Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Tu Momento Mexicano. Hoy lo haremos bien diferente. Presentaremos en esta emisión algunas rancheras de oro como son Entre Vicky Carr y Javier Solís, Amanecí en tus brazos, Amor Eterno, Pedro Fernández, Caminos de Michoacán, D.F. Villa, Costumbres, Guadalupe Pineda. Y en el invitado central, los alacranes musicales, con los títulos ¿Cómo fui a enamorarme de ti?, Lo que son las cosas y Por el bien de los dos. El primer y tercer aportes de este grupo, como autor Marco Antonio Solís. De la segunda canción, con Anaís de Luis Ángel Martínez y el CD Así soy yo del año 2006, en versión duraguese. Como cada sábado, queremos complacerte. Yo soy Aldenis Rodríguez, quien te habla, con la sonorización de Damaris Rodríguez Chirino. Tengan ustedes muy buenas tardes.